De noche la mujer estaba sentada junto a la ventana y leía con un gran diccionario al lado, las cortinas estaban corridas. Dejó el libro y abrió de nuevo las cortinas, en aquel momento un coche estaba dando la vuelta y se metió en un garaje, y una señora mayor paseaba un perro por la acera, al momento, como si no se le escapara nada, miró arriba, a la ventana e hizo un gesto con la mano. 20 La mujer empujaba un carrito por uno de los estrechos pasillos del supermercado, desde el que había que meterse a otro lateral para esquivar a quienes venían de frente. Se oía el tintineo de los carritos vacíos, que un empleado metía unos dentro de otros, se oía además el estrépito de las cajas registradoras y en el puesto de devolución de envases tocaron el timbre, mientras retumbaba la música del supermercado, interrumpida una y otra vez por las ofertas del día, de la semana, del mes. La mujer estuvo allí un rato sin moverse, miraba alrededor cada vez con más calma, sus ojos empezaron a brillar. En un pasillo de menos agitación, Francisca se dirigió a ella, iba arrastrando un carrito. Francisca dijo, acabo de ver en la panadería cómo a un ama de casa de aquí le envolvían el pan en un papel, al yugoslavo que venía detrás de ella, en cambio, se han limitado a ponérselo así, en la mano. Normalmente voy siempre a la tienda de la esquina, aunque allí muchas veces las lechugas están medio mustias y, como ahora, medio quemadas por la helada. Pero una no puede permitirse esas generosidades durante todo el mes. La gente les daba empujones a las dos, y la mujer dijo, de vez en cuando me siento bien aquí. Francisca señaló con el dedo una mirilla que estaba en una pared de metacrilato en la que un hombre, con un delantal blanco, observaba a los compradores. En medio del ruido tuvo que gritar, y quizás hasta te sientes protegida por este muerto viviente, ¿no es así? La mujer, le va al supermercado. Y el supermercado me va a mí. Hoy, por lo menos. Se pusieron en fila ante una caja, donde Francisca, repentinamente, acarició con suavidad el codo de la mujer. Luego dijo un poco turbada, seguro que nos hemos vuelto a colocar mal. A derecha y a izquierda todo el mundo habrá pasado, mientras que nosotras, aquí, todavía estaremos esperando. A mí, por lo menos, me ocurre siempre así. Delante del supermercado había algunos perros atados que temblaban con el frío. Francisca cogió del brazo a la mujer, por favor, ven mañana por la noche a nuestro grupo. Las demás te están esperando. En estos momentos tenemos la sensación de que en la cabeza la mayoría de las cosas están claras y de que, a pesar de todo, la vida está en otra parte. Necesitamos a alguien que descanse un poquito de la carrera del 21 mundo, dicho en pocas palabras, que fantasee. Tú ya sabes lo que quiero decir con esto. La mujer, a Estefan últimamente no le gusta quedarse solo por la noche. Francisca, las causas de esto puedes encontrarlas en cualquier compendio de psicología. Tampoco Bruno aguanta estar solo. Cuando está solo cae otra vez en los viejos defectos infantiles, dice. Por cierto, viste ayer por la noche en la televisión el reportaje sobre personas que viven solas. Me acuerdo solo del momento en el que el entrevistador le decía a uno, cuénteme una historia sobre la soledad, y cómo a continuación el otro lo único que hacía era estar allí sin decir nada. Francisca dijo después de una pausa, intenta, con todo, venir mañana. Nosotras no chillamos como mujeres en la taberna. La mujer se fue al aparcamiento, y, mientras se iba, Francisca le gritó, no empieces a beber sola, Marianne. Ella siguió adelante con sus bolsas de plástico llenas, en una de ellas un asa se rasgó, de modo que tuvo que aguantarla poniendo la mano debajo. Por la tarde, a última hora, la mujer y el niño estaban sentados viendo la televisión. Finalmente, el niño se levantó de un salto y desconectó el aparato. La mujer dijo confusa y sorprendida, «Oh, gracias», y se frotó los ojos. Llamaron a la puerta, el niño fue corriendo a abrir y ella se levantó como amodorrada. Por la puerta abierta entró rápidamente el editor, un hombre de unos 50 años, voluminoso y al mismo tiempo un poco desasosegado que al hablar tenía la costumbre de irse acercando cada vez más a aquel con quien hablaba, al mismo tiempo que su voz iba tomando un ligero acento. Parecía que para él se trataba siempre de algo importante, y solo arrancaba a hablar cuando se lograba hacerle notar que no tenía ninguna necesidad de demostrarlo. Incluso aquellos con los que él tenía más confianza los abordaba al principio con el aturdimiento de uno a quien han sacado del sueño de un modo repentino y que hasta que no se ha despertado del todo no vuelve a ser completamente él. Dondequiera que se encontrara se comportaba como si el anfitrión fuera él, y su afán de establecer contacto, que visiblemente solo iba avanzando a trompicones y que por ello daba una impresión un tanto rara, 22 únicamente cedía gracias a la calma de quien tenía delante, dando paso a un estado de relajación en el que entonces parecía recuperarse de su estado de continua disponibilidad para la comunicación. Llevaba flores en una mano y una botella de champaña en la otra. Dijo, supe que estaba sola, Marianne. Un editor tiene que saber leer una carta entre líneas. Le dio lo que llevaba, 10 años. A ver, me reconoce. Yo, por lo menos, todavía me acuerdo perfectamente de aquella fiesta de despedida en la editorial. Y sobre todo me acuerdo de un cierto aroma a margarita detrás de cierta oreja. El niño estaba allí y escuchaba. La mujer preguntó, ¿y qué huele usted hoy? El editor inspiró. La mujer, a coles de Bruselas. Después de días aún está ese olor en los armarios. Pero a los niños les gusta tanto esa verdura. Voy a buscar dos copas para el champán. El editor gritó, nada de champán. Champagne. Y, muy rápidamente, en otro tono, por cierto, como se dice en francés, coles de Bruselas. La mujer dijo, sir de Bruxelles. El editor aplaudió, examen aprobado. Es que le he traído las memorias de una joven francesa en las que, como es natural, salen expresiones de este tipo. Puede empezar a traducir mañana. La mujer, ¿por qué no esta misma noche? El editor, mariquita, échate a volar. La mujer, ¿cómo se le ha ocurrido eso? El editor, probablemente estaba pensando en la margarita. La mujer tan solo sonrió, abre usted la botella. 23 se fue con las flores a la cocina. El editor forcejeaba con el corcho del champagne, el niño miraba. Estaban sentados en el cuarto de estar y bebían, hasta el niño bebió un poco. Después de un brindis muy solemne, la mujer acarició al niño y el editor dijo, además tenía que hacer algo en esta parte de la ciudad. Uno de mis autores vive cerca de aquí. Me preocupa, un caso difícil. Ya no escribe nada, y me temo que no haga nada más. La editorial, naturalmente, le ayuda todos los meses, hasta más allá de los límites de lo responsable. Esta noche le he instado a que escriba por lo menos su autobiografía, las memorias se venden bien. Pero él se limita a hacer un ademán negativo, ya no habla con nadie, solo emite ruidos. Le espera una vejez horrible, Marianne, sin trabajo, sin gente. La mujer dijo de un modo extrañamente violento, pero si usted no sabe nada de él. A lo mejor de vez en cuando es feliz. El editor se volvió al niño, ahora te voy a hacer un juego de manos. ¿Ves este corcho? Ahora va a desaparecer de la mesa. El niño miró a la mesa. El editor, señalando el aire con la mano, dijo, mira cómo vuela. Pero el niño seguía mirando fijamente al corcho, y el editor volvió a dejar caer el brazo. Le dijo rápidamente a la mujer, ¿por qué defiende usted a ese hombre? La mujer, por toda respuesta, se puso a hacerle cosquillas al niño, lo besó en la cabeza, lo levantó, lo sentó en sus rodillas, lo abrazó. El editor, no le gusta estar conmigo. Tengo la sensación de que se está ocupando tanto del niño solo para no tener que hacerme caso a mí. ¿Por qué está usted jugando a mamá? Tiene algo que temer de mí tal vez. La mujer apartó al niño y dijo, puede que tenga razón, y luego al niño, vete a dormir. Este no reaccionó, entonces la mujer lo cogió en brazos y se lo llevó. Cuando volvió, sin el niño, dijo, Estefan no tiene ganas de dormir hoy. El champagne le recuerda la noche vieja, en la que siempre se le ha dejado estar despierto hasta medianoche. 24 El editor tiró de la mujer hasta hacerla sentar en la ancha butaca, ella accedió como condescendiente. El editor preguntó despacio, ¿cuál era su copa? Ella se la señaló y él la cogió, me gustaría ahora beber en su copa, Marianne. Luego olió su cabello, me gusta que su cabello huela solo a cabello. No es un olor, sino que se convierte enseguida en un sentimiento. Me gusta también cómo anda usted, no es ningún paso especial, como ocurre normalmente con las mujeres, usted simplemente anda, nada más, y eso es bonito. La mujer se sonrió, se volvió luego hacia él y, como si ahora tuviera ganas de hablar, le contó, una vez estuvo aquí una mujer, una señora. Jugaba con Estefan, de repente, él olfateó sus cabellos y dijo, ¿hueles? La mujer preguntó muy asustada, ¿a cocina? No, a perfume, dijo él, y a la señora se le quitó un peso de encima. Al cabo de un rato el editor la miró y se quedó con la vista fija en ella, como si ya no supiera qué decir. El niño la llamó, pero ella no reaccionó, miró hacia atrás como con curiosidad. El editor la miró de arriba abajo, lleva usted una carrera en la media. Ella hizo un movimiento con la mano, dando a entender que le era indiferente, y cuando el niño la volvió a llamar, se levantó pero no se marchó. Luego, mientras se volvía a sentar en el lugar de antes, frente al editor, dijo, lo que me molesta de esta casa es el modo como hay que torcer para ir de una habitación a otra, siempre en ángulo recto y además siempre a la izquierda. No sé por qué me pone tan negra esta forma de moverse una por la casa, literalmente me tortura. El editor dijo, escriba, escriba sobre eso, Marianne. Si no, de repente, un día ya no existirá usted. El niño gritó por tercera vez y ella fue a verle enseguida. El editor, solo, parecía cansado. La cabeza se le caía un poco a un lado. Se enderezó, luego se rió un poco, como de sí mismo, dejó de nuevo que su cuerpo se aflojara, que su espalda se encorvara. La mujer volvió, se quedó de pie delante de él. Él la miró desde abajo. Ella le puso la mano en la frente, se sentó luego delante de él. El editor cogió 25 su mano, que estaba sobre la mesa, y la besó. Estuvieron callados largo rato. Ella dijo, «Le pongo música». El editor hizo enseguida un leve movimiento de negación con la cabeza, como si hubiera estado esperando esa pregunta. El editor, «No suena nunca el teléfono en esta casa». La mujer, «Estos últimos días apenas ya». En general, en invierno muy raras veces. Quizás en primavera otra vez. Después de un largo silencio dijo ella, «Creo que ahora se ha dormido Stefan, y luego, si usted no se acabara de convertir, digamos, en mi empresario, me atrevería a darle muestras de lo cansada que estoy». El editor, y además la botella está vacía. Se levantó y ella le acompañó a la puerta. Cogió el abrigo y se quedó parada con la cabeza caída, se enderezó. De repente ella le cogió otra vez el abrigo de la mano y dijo, «Venga, vamos a beber otra copa. Acabo de tener la sensación de que cada minuto que pasa una sola se le está escapando algo que ya no va a poder recuperar nunca. Ya sabe, la muerte. Perdone esta palabra. A mí, por lo menos, me ha hecho daño ahora. Espero que no me interprete usted mal. En la cocina hay todavía una botella de Borgoña tinto. Es fuerte y luego duerme uno bien». Estaban de pie en el cuarto de estar, junto a la ventana, y bebían el vino tinto. Las cortinas no estaban corridas, miraban al jardín, donde nevaba. El editor contó, «Hace poco me he separado de una amiga de un modo tan extraño que me gustaría contárselo. Íbamos en taxi de noche. La había rodeado con el brazo y los dos mirábamos hacia el mismo lado. Nos llevábamos bien. Tiene usted que saber que se trataba de una muchacha muy joven, apenas tenía 20 años, y para mí ella era muy importante. Al pasar con el coche vi por unos momentos a un hombre que iba por la acera. No pude advertir en él ningún detalle, la calle estaba demasiado oscura, vi solo que el hombre era más bien joven. Y de repente tuve la idea de que la muchacha que estaba a mi lado, al ver fuera a esa persona, se daría cuenta de con qué viejo estaba abrazada en el taxi, y que en ese momento yo tenía que darle asco. Esta idea 26 fue un shock tal que al momento quité el brazo de su hombro. Fui con el coche hasta su casa, claro, la acompañé hasta la puerta, pero luego le dije que no quería volver a verla. Le vociferé que desapareciera, que estaba harto de ella, que se había terminado, y salí corriendo enseguida. Estoy seguro de que hasta la fecha no sabe por qué la he abandonado. Probablemente no pensó nada al ver al joven de la acera. A lo mejor ni tan siquiera lo vio. Vació la copa. Callaban y miraban por la ventana, pasó otra vez la señora mayor con el perro y al momento le saludó desde abajo, había abierto un paraguas. El editor dijo, «Ha sido agradable estar con usted, Marianne». «No, agradable no, otra cosa». Fueron a la puerta. El editor, «Me voy a permitir hacer sonar su teléfono de vez en cuando, aunque sea en pleno invierno». En el umbral ella le preguntó al editor, que llevaba ya el abrigo puesto, si había venido con el coche, la nieve entraba a remolinos en la casa. El editor, «¿Con un chofer?», «Sí. Está esperando en el coche». La mujer, «Le ha hecho esperar tanto tiempo». El editor, «Está acostumbrado». El coche estaba delante de la puerta de la casa, el chofer, dentro, en la penumbra. La mujer, «Se ha olvidado de darme el libro que tengo que traducir». El editor, «Está todavía en el coche». Hizo señas al chofer, el cual trajo el libro inmediatamente. El editor se lo dio a la mujer y esta preguntó, «Entonces quería ponerme a prueba». El editor, después de una pausa, «Ahora empieza el largo tiempo de su soledad, Marianne. La mujer, desde hace un tiempo me está amenazando todo el mundo. Al chofer, que estaba allí, y usted. También me amenaza usted». El chofer sonrió confuso. De noche estaba sola con el libro, de pie en el vestíbulo, sobre su cabeza, la nieve, en las claraboyas, hacía oír una leve crepitación. Empezó a leer, O 27 Pays de L ideal. J attends de uno un QILM I me pour ce que J es suyet pour ce que J e de viendrai. Intentó traducir, en el país del ideal. Espero de un hombre que me ame por lo que soy y por lo que voy a ser. Levantó los hombros. En pleno día estaba sentada a la mesa ante la máquina de escribir, se puso unas gafas. Dividió el libro según las páginas que quería traducir cada día, anotó a lápiz la fecha de cada uno de los días, al final del libro era ya un día en plena primavera. Deteniéndose, hojeando el diccionario que tenía al lado, limpiando una letra de la máquina con una aguja de coser, secando a menudo las teclas con un paño, iba escribiendo el siguiente texto: hasta ahora todos los hombres me han hecho más débil. Mi marido decía de mí, Michelle es fuerte. En realidad él quiere que sea fuerte para lo que a él no le interesa, para los niños, la casa, los impuestos. Pero en aquello que para mí es trabajo me destruye. Dice, mi mujer es una soñadora. Si soñar significa querer ser lo que una es, entonces quiero ser una soñadora. La mujer miró a la terraza, donde en aquel momento, sacudiéndose los zapatos, apareció el niño con una cartera en la mano. Entró por la puerta de la terraza y se echó a reír. La mujer preguntó por qué se reía, el niño, todavía no te había visto nunca con gafas. La mujer se quitó las gafas, se las volvió a poner, ¿cómo vienes tan pronto? El niño, hoy hemos tenido otra vez dos clases de menos. Mientras la mujer seguía escribiendo a máquina, el niño se acercó y se sentó a su lado, se comportaba de un modo súper silencioso. La mujer dejó de escribir, miró. Estás hambriento, no es verdad. El niño dijo que no con la cabeza. La mujer, ¿te molesta que haga algo? El niño se sonrió. Luego trabajaba en el dormitorio, en una mesa que estaba al lado de la ventana, con vistas a los pinos. En la puerta apareció el niño con su amigo, el gordo. Hace tanto frío fuera. Y a casa de Jürgen no podemos ir, están haciendo la limpieza. 28 La mujer, pero si la hicieron ayer. El niño se encogió de hombros, ella se dio la vuelta y volvió al trabajo. Los niños se quedaron en la puerta. Aunque no se movían, la mujer se dio cuenta y se volvió hacia ellos. Más tarde, mientras estaba escribiendo, de la habitación de al lado llegó la baraúnda de un disco, voces de actores que imitaban gritos de niños y duendes. Se levantó y fue a la habitación atravesando el vestíbulo, allí, sobre un pequeño aparato giraba el disco, no se veía a nadie. Desconectó el aparato y en aquel momento los niños salieron corriendo de detrás de las cortinas dando gritos, como para asustar a la mujer, lo que consiguieron, porque además se habían cambiado entre ellos los vestidos. Ella les dijo, escuchadme, lo que estoy haciendo es un trabajo, aunque quizás a vosotros no os lo parezca. Para mí es importante estar un poco tranquila, cuando estoy haciendo esto no puedo pensar en otra cosa, como cuando estoy cocinando, por ejemplo. Los niños miraron distraídos y empezaron a reírse de un modo impertinente, uno después de otro. La mujer, a ver si me entendéis, por favor. El niño, ¿nos preparas algo de comer? La mujer dejó caer la cabeza, luego el niño dijo enfadado, también yo estoy triste, no solo tú. Estaba sentada en el dormitorio ante la máquina de escribir, sin teclear. No se oía nada en la casa. Por el vestíbulo se acercaban los niños hablando bajito y conteniendo la risa. De repente la mujer echó la máquina a un lado y esta cayó al suelo. En un hipermercado que estaba cerca de su casa iba apilando grandes paquetes en un gran carro, empujando este de una sección a otra de la gran nave, hasta que estuvo lleno a rebosar. Estaba en la caja en una larga fila con mucha gente, los carros de los compradores que iban delante de ella estaban tan llenos como el suyo. En el aparcamiento de delante del hiper iba empujando hacia el coche el pesado vehículo, cuyas ruedas se torcían continuamente. Cargó el coche hasta arriba, incluso los asientos traseros, de 29 modo que ya no se podía ver nada por la ventanilla trasera. En casa almacenó las cosas en el sótano, porque todos los armarios y el congelador estaban ya llenos. De noche estaba sentada a la mesa, en el cuarto de estar del bungalow, y metía una hoja en la máquina de escribir, estaba quieta delante de la máquina. Al cabo de un rato puso los brazos encima de la máquina, después, la cabeza sobre los brazos. Más entrada la noche, estaba allí sentada en la misma posición, ahora dormida. Se despertó, apagó la lámpara, salió de la habitación. En su mejilla se veía la marca de la manga del jersey. En la urbanización no quedaban encendidos más que los faroles. Fueron a ver a Bruno a la oficina, que estaba en la ciudad, por la ventana se veía el panorama de casas y calles. Bruno estaba sentado con ella y el niño, que leía junto a una mesa que había en el rincón. Él miró al niño, Francisca dice que últimamente encuentra a Stefan especialmente introvertido. Que además ya no se lava. Según ella esto indica que. La mujer, ¿y qué más opina Francisca? Bruno se rió, la mujer sonrió también. Cuando él le alargaba la mano, ella hizo un movimiento brusco hacia atrás. Él dijo solo, Marianne. La mujer, perdona. Solo quería ver tu abrigo más de cerca, le falta un botón. Los dos se sumieron en un silencio de desesperanza. Bruno le dijo al niño, Stefan, te voy a enseñar cómo hago para darles miedo a la gente que viene a verme a la oficina. Cogió a la mujer por el brazo e hizo con ella la siguiente escena, mientras tanto iba mirando al niño con una sonrisa de satisfacción, lo primero que hago es arrinconar a mi víctima con una silla en un espacio muy 30 estrecho en el que se sienta impotente. Le hablo desde muy cerca. y si es una persona de cierta edad, de repente se puso a hablar bajito, habló en voz muy baja para que piense que ya se está volviendo sorda. Es importante también llevar unos zapatos especiales, como estos, de suela de crepé, son zapatos poder. Y además, deben estar limpios y relucientes. Hay que conseguir irradiar un aura de misterio, y para eso lo más importante es la cara de dar miedo. Se sentó delante de la mujer y empezó a mirar fijamente, apoyaba el codo en la mesa, con el antebrazo formando ángulo, y cerraba los dedos en forma de puño, no del todo, el pulgar quedaba fuera, como para pinchar. Mientras estaba mirando fijamente de este modo, torció la boca a un lado y, en esta posición, dijo, «Incluso me he mandado traer de América una pomada especial, me la pongo alrededor de los ojos, me impide parpadear, o alrededor de la boca, impide que ésta se mueva involuntariamente». Y, en efecto, se frotó el borde de los ojos con una pomada, y esta es mi mirada poder con la que espero ser pronto miembro de la junta de dirección. Miró fijamente, y la mujer y el niño le miraban. Hizo un ademán de negación con la mano, se levantó y dijo al niño, el domingo que viene vamos a ir al invernadero a ver las plantas carnívoras. O al planetarium. Veremos la cruz del sur proyectada en una cúpula, como en el firmamento, igual que si estuviéramos en los mares del sur. Los llevó a los dos a la puerta, allí le dijo a la mujer algo al oído. Ella le miró, luego movió la cabeza negativamente. Bruno dijo después de una pausa, nada está claro, Marianne, y la despidió. Una vez solo se dio un puñetazo en la cara. La mujer y el niño salieron del edificio de la oficina a una calle silenciosa, donde, deslumbrados por la luz penetrante de la tarde de invierno, cerraron los ojos. Anduvieron en dirección al centro pasando por una calle en la que circulaban vehículos, bordeada a derecha e izquierda por bancos que se reflejaban unos en otros. Junto a un semáforo el niño imitó la actitud de la figura luminosa del semáforo, parada, luego cruzando. En la zona peatonal se quedaba delante de muchos escaparates, mientras la mujer esperaba más adelante. Cada vez volvía para atrás y tiraba del niño. Cada dos pasos había anuncios de la edición de noche de un periódico de gran tirada, siempre con 31 los mismos titulares. Cuando empezaba a oscurecer pasaron por un puente que cruzaba un río, había mucho tráfico. El niño hablaba. La mujer le indicó que no oía nada, y el niño se interrumpió con un ademán negativo. A la hora del crepúsculo andaban por la orilla del río, el niño se movía con un ritmo distinto del de la mujer, se paraba bruscamente, luego corría adelantándola un buen trecho, de este modo ella tenía que esperar o que correr detrás de él. Durante un tiempo anduvo junto a él, y, con sus pasos, le daba a entender de un modo insistente que había que ir más ligero, le hacía correr con ademanes mudos. Dio una patada en el suelo cuando el niño, a cierta distancia, visible apenas a la luz del crepúsculo, estaba mirando fijamente un matorral, al hacer esto se le rompió un tacón. Dos mozalbetes pasaron muy cerca de ella y le eructaron en la cara. Fueron a unos servicios públicos que había al lado del río, donde ella tuvo que entrar con el niño en el urinario, porque este no se atrevía a entrar solo. Se encerraron en una cabina, la mujer cerró los ojos y apoyó la espalda en la puerta. Por encima del tabique que daba a la cabina de al lado, que no llegaba hasta el techo, apareció de repente la cabeza de un hombre que había dado un salto en la otra cabina, luego, otra vez. Después, el rostro del hombre, riéndose con sorna, apareció a sus pies, porque el tabique tampoco llegaba hasta el suelo. Huyó del servicio con el niño y se marchó corriendo a toda prisa, tropezando a causa del tacón roto. Al pasar por delante de un piso que estaba al nivel de la calle y donde había ya un televisor encendido vieron un enorme pájaro que atravesaba la pantalla en primer plano. Una vieja cayó de bruces en plena calle. Dos hombres, cuyos coches habían chocado, corrían uno detrás del otro, el primero quería pegar al segundo, mientras que este se limitaba a cogerle fuertemente. Era casi de noche y estaban en medio de la ciudad entre dos grandes edificios de entidades bancarias, junto a un tenderete de comidas, donde el niño comió un brezel. El ruido del tráfico era tan fuerte como si estuviera ocurriendo una catástrofe de las mismas proporciones. Un hombre, encorvado, con la mano apretada sobre el corazón, se acercó al tenderete y pidió un vaso de agua, que bebió luego de un trago con una píldora. Se agachó, se hizo un ovillo. De las iglesias llegaba el sonido de las campanas de la tarde, pasó un coche de bomberos, luego varios coches de la Cruz Roja con luz azul intermitente y sirena. La luz pasó rápidamente por el rostro de la mujer, sobre su frente había perlas de sudor, sus labios, agrietados y secos. Por la noche, tarde, estaba en su casa, de pie, junto a la larga pared sin ventanas del cuarto de estar, en la penumbra de la lámpara del escritorio. Había un gran silencio, ladridos lejanos. Luego el teléfono, lo dejó sonar 32 varias veces. Contestó con voz muy baja. El editor dijo, en francés, que su voz sonaba hoy muy extraña. La mujer, puede que sea porque en este momento estaba trabajando. He notado que cuando trabajo me cambia la voz. El editor, ¿está usted sola? La mujer, el niño está conmigo, como siempre. Duerme. El editor, yo también estoy solo. Hace una noche clara hoy. Veo hasta las colinas donde usted vive. La mujer, me gustaría verle en pleno día. El editor, ¿está usted dedicada a su trabajo, Marianne? ¿O va usted simplemente de un lado para otro, sentándose aquí y allá, fuera, en el desierto? La mujer, hoy he estado con Stefan en la ciudad. No me comprende, los grandes bancos, las gasolineras, las estaciones de metro las encuentra maravillosas. El editor, tal vez haya ahí una nueva belleza que sencillamente nosotros aún no sabemos ver. Yo también amo la ciudad. Desde la azotea de la editorial veo hasta el aeropuerto, donde, sin que uno los oiga, en la lejanía, aterrizan y despegan aviones. Esto forma una imagen dulce que me da vida en lo más íntimo de mí mismo. Y después de una pausa, ¿y qué va a hacer usted ahora? La mujer, voy a ponerme guapa. El editor, entonces nos vemos. La mujer, me voy a poner guapa para seguir trabajando. De repente me han entrado ganas de hacer eso. El editor, toma usted pastillas. La mujer, 33, a veces, para estar despierta. El editor, sobre este tema prefiero no decir nada, porque las advertencias las toma usted como amenazas. Tenga cuidado, no vaya a acabar teniendo usted esa mirada dulce y triste que tienen tantos de mis traductores. Ella dejó que fuera él quien colgara primero, luego sacó del armario empotrado un vestido largo de seda. Delante del espejo se probó un collar de perlas, que se volvió a quitar enseguida. Se miró de perfil sin decir nada. La urbanización se extendía entre las primeras luces del alba, acababan de apagar los faroles. La mujer estaba sentada, sin moverse, junto al escritorio. Iba, con los ojos cerrados, de un lado a otro de la habitación, luego, girando siempre sobre el tacón, cambiaba de sentido. Se movía hacia atrás, muy rápido, doblando hacia un lado, volviendo a doblar. Estaba en la cocina ante el fregadero, en el que había amontonada vajilla sucia. Ordenó la vajilla en el lavaplatos, puso la radio que estaba en el aparador, de la cual salió inmediatamente el sonido estridente de música despertador y voces animadas de locutores. Desconectó el aparato, se agachó y abrió la lavadora, tirando fuertemente sacó un montón de sábanas húmedas enredadas unas con otras, las dejó en el suelo de la cocina. Se rascó con fuerza las raíces de los cabellos, con toda la mano, hasta que ésta se manchó ligeramente de sangre. Abrió el buzón que había delante de la puerta de la casa, estaba lleno de anuncios e impresos, nada escrito a mano, todo lo más escritura imitada en cartas de propaganda. Hizo un rebujo con todo el papel, lo rompió. Iba de un lado a otro de la casa haciendo trabajos domésticos, parándose, dándose la vuelta, agachándose, frotando al pasar una mancha que había en algún sitio, cogiendo un solo grano de arroz y llevándolo a la cocina para tirarlo a la basura. Se sentaba, se levantaba, daba algunos pasos, se volvía a sentar. Cogió un rollo de papel que estaba apoyado en un rincón, lo desenrolló, lo volvió a enrollar, luego lo volvió a dejar cerca del lugar donde estaba. El niño, sentado allí, miraba cómo ella se iba moviendo bruscamente a su alrededor. Cepilló el sillón en el que estaba sentado el niño y, sin decir nada, le indicó que se levantara. Apenas se hubo levantado, y mientras limpiaba el asiento, que no estaba sucio, le dio un empujón con el codo. El niño se echó un poco hacia atrás y se quedó inmóvil donde estaba. De repente, ella, con todas sus fuerzas, le tiró el cepillo, pero solo alcanzó a un vaso, que se rompió. Fue hacia el niño con los puños cerrados, este se limitó a mirar. 34 llamaron a la puerta, los dos quisieron ir enseguida. Ella le dio un empujón, de tal modo que él se cayó de espaldas. Cuando abrió la puerta parecía no haber nadie. Luego bajó la vista y el amigo del niño, el gordo, estaba allí agachado riéndose maliciosamente de lado. Estaba sentada inmóvil, rígida, en el cuarto de estar, mientras el niño y su amigo, el gordo, saltaban de una silla a unos cojines cantando muy fuerte, la caca salta sobre el pipí salta sobre la caca, y la caca salta sobre la baba. Daban gritos y se retorcían de risa, se decían cosas al oído, miraban a la mujer, la señalaban con el dedo y se volvían a reír. Seguían así sin parar, la mujer no reaccionaba. Estaba sentada junto a la máquina de escribir. Vino el niño de puntillas y se apoyó en ella. Ella le dio un empujón con el hombro, pero él se quedó quieto a su lado. La mujer tiró de él y de repente le apretó el cuello con las manos, lo sacudió, lo soltó y miró simplemente hacia otro lado. De noche la mujer estaba sentada junto a la mesa, algo iba subiendo lentamente del borde inferior de sus ojos, alcanzó las pupilas, que brillaron, lloraba en silencio, sin moverse. De día, fuera, caminaba al aire libre por una carretera recta que atravesaba un paisaje llano, sin árboles, helado. Seguía adelante, adelante, siempre recto. Siguió caminando así hasta que oscureció. En el cine de la pequeña localidad estaba sentada en la sala con los dos niños a su lado, entre el estrépito de catástrofe de una película de dibujos. Se le cerraban los ojos. Daba cabezadas, se volvía a despertar. Luego dejó caer la cabeza sobre el hombro del niño, que, con la boca abierta, seguía mirando la película. Estuvo durmiendo así, con la cabeza sobre el hombro del niño, hasta el final de la película. De noche, de pie delante de la máquina de escribir, releía en voz alta lo que había escrito, y nadie la ayuda. Preguntó el visitante. No, contestó ella. El hombre con el que sueño será el que ame en mí a la mujer que ya no depende de él. 35, y que amaría usted en él. Esa forma de amor. Volvió a levantar los hombros. Estaba acostada en la cama, con los ojos abiertos. Sobre la mesilla de noche había un vaso y una navaja. Fuera golpearon fuertemente contra las persianas. Abrió la navaja soltando el muelle, se levantó y se puso una bata. Era la voz de Bruno, abre inmediatamente o rompo la puerta de una patada. Abre o hago saltar la casa por los aires. Dejó la navaja, encendió la luz, abrió la puerta que daba a la terraza y dejó entrar a Bruno. Iba en camisa y con el abrigo abierto. Estaban uno frente al otro, atravesando el pasillo fueron al cuarto de estar, donde la luz estaba encendida. Allí estaban otra vez uno frente a otro. Bruno, dejas la luz encendida por la noche. Miró alrededor, y has cambiado los muebles de sitio, además. Cogió unos cuantos libros, libros completamente distintos ahora. Se acercó a la mujer, seguramente ya no tienes el necesaire que te traje del lejano oriente. La mujer, no te quitas el abrigo. ¿Quieres un vaso de vodka? Bruno, entonces llámame de usted inmediatamente. Después de una pausa, ¿y tú? Ya tienes cáncer. La mujer no contestó. Bruno, ¿se me permite fumar aquí? Él se sentó, ella se quedó de pie. Bruno, entonces lo pasas bien sola con tu hijo, en una casa bonita, caliente, con jardín y garaje, con aire puro. ¿Cuántos años tienes exactamente? Pronto vas a tener arrugas en el cuello y te saldrán pelos en los lunares. 36 piernas delgadas de rana y encima el cuerpo, un saco de patatas. Te irás volviendo vieja y más vieja, y dirás que te da igual, y un día te ahorcarás. Te pudrirás en la tumba con el pelo de la dehesa de toda tu vida. ¿Cómo vas a pasar el tiempo hasta entonces? Seguramente te quedarás ahí sentada, sin hacer nada, mordiéndote las uñas, ¿no es verdad? La mujer, no grites, el niño está durmiendo. Bruno, dices, el niño. Como si para mí ya no pudiera tener nombre. Tú siempre tan sensata. Vosotras, las mujeres, con vuestra mezquina sensatez. Con vuestra brutal comprensión de todo y de cada uno. Y nunca os aburrís, vagas, inútiles. Os vais sentando por los sitios extasiadas y dejáis pasar el tiempo. ¿Sabes por qué no seréis nunca nada? Porque jamás os emborracháis solas. Como vanas fotos de vosotras mismas os repantigáis en vuestros apartamentos ordenados e impecables. Siempre con vuestros secretos, chillando por nada, eficientes compañeras que asfixian a los demás con su estúpida humanidad, máquinas de hacer menor de edad a todo bicho viviente. Husmeando el suelo, andáis a gatas de un lado para otro hasta que la muerte os hace abrir la boca. Escupió a un lado. Tú y tu nueva vida. Jamás he visto a una mujer que cambie su vida por mucho tiempo. Devaneo solo, luego, el estribillo de siempre. ¿Sabes qué? Esto que estás haciendo ahora, dentro de un tiempo lo vas a hojear como si fueran recortes de periódicos viejos y amarillentos, como el único acontecimiento de tu vida. Y en todo esto, te vas a dar cuenta claramente de que no has hecho más que seguir la moda, la mala moda de invierno de Marianne. La mujer, todo esto lo has preparado antes, ¿verdad? En realidad tú no quieres hablar conmigo, no quieres estar conmigo. Bruno gritó, preferiría hablar con un fantasma. La mujer, tienes un aspecto terriblemente triste, Bruno. Bruno, estas cosas las dices solo para desarmarme. Estuvieron callados largo rato. Luego Bruno se echó a reír, se dio la vuelta y sollozó un momento, se volvió a dominar enseguida, 37, he venido a pie hasta aquí. Quería destruirte. La mujer se le acercó y él le dijo, no me toques. Por favor, no me toques. Después de una pausa, a veces pienso que estás haciendo un experimento conmigo, que con lo que está pasando me vas a poner a prueba. Esta idea me tranquiliza un poco. Después de una pausa, ayer pensé que de vez en cuando sería muy agradable que hubiera Dios. La mujer le estuvo mirando largo rato y dijo, «Te has afeitado la barba». Bruno hizo un ademán de negación con la mano, «Hace ya una semana». «¿Y tú tienes cortinas nuevas?». La mujer, «¿Qué va, si son las mismas?». «A Estefan le gustaría que le escribieras alguna vez». Bruno asintió con la cabeza y la mujer sonrió. Él le preguntó por qué se reía. Ella le dijo que por nada, que se acababa de dar cuenta de que él era el primer adulto con el que hablaba desde hacía días. Después que los dos hubieron estado largo rato allí de pie, con pequeños ademanes que cada uno hacía para sí, Bruno preguntó cómo estaba. Como si no hablara en absoluto de ella, la mujer contestó con toda calma, una se cansa fácilmente en un apartamento, sola. Le acompañó hasta la calle. Fueron uno al lado del otro hasta la cabina telefónica. De repente Bruno se paró y se tumbó en el suelo boca abajo. Ella se agachó a su lado. En la fría mañana, la mujer estaba en la terraza, sentada en la mecedora, sin mecerse. El niño estaba de pie junto a ella y contemplaba el aliento que, como humo, salía de su boca. La mujer miraba a lo lejos, en la ventana que había detrás de ella se reflejaban los pinos. Al atardecer, en la pequeña localidad, iba por calles casi desiertas, como si se dirigiera a una meta. Ante una gran ventana iluminada, al nivel del suelo, se detuvo. Dentro había un grupo de mujeres sentadas en una especie de aula con pizarra, en la que Francisca estaba dibujando con tiza una curva de economía política, sin que se oyera lo que decía. Se cerraron los cuadernos y 38 Francisca se unió a las demás. Dijo algo y las otras se rieron, no a carcajadas, más bien cada una para sí. Dos mujeres se habían cogido por los hombros. Una fumaba en pipa. Otra le estaba quitando a su vecina algo de la mejilla. Francisca dejó de hablar y unas cuantas mujeres levantaron la mano. Francisca contó y luego unas cuantas más levantaron la mano. Finalmente aplaudieron todas golpeando las mesas con los nudillos. El cuadro que formaban esas mujeres parecía apacible, como si no fueran un grupo sino individuos aislados que se dirigían los unos a los otros porque sentían necesidad de ello. La mujer se alejó de la ventana. Iba por la pequeña ciudad desierta. En el reloj de la iglesia dieron las horas. Cuando pasó por delante de la iglesia, dentro estaban cantando y sonaba el órgano. Entró en la iglesia y se colocó a un lado, aparte. Varias personas estaban de pie entre los bancos y cantaban siguiendo al sacerdote, entre medias se oía a alguien que tosía. Había un niño sentado entre los que estaban de pie, se chupaba el pulgar. El órgano rugía. Al cabo de un rato la mujer se fue. Avanzaba por la nocturna avenida en dirección a la urbanización y hacía ademanes como si hablara consigo misma. De noche estaba sola en la cocina y se bebió un vaso de agua. Hubo luego un silencio en el que solo se oían los latidos de su corazón. A la clara luz del mediodía, la mujer y Francisca, muy abrigadas, estaban en la terraza sentadas en dos mecedoras. Miraban a los niños, que estaban partiendo el árbol de Navidad seco y hacían un fuego con él. Al cabo de un rato dijo Francisca, «Sí, ya entiendo que no pudieras entrar a vernos. También yo, sobre todo cuando voy del silencio del apartamento a la reunión, experimento de vez en cuando momentos en los que de repente me encuentro mortalmente cansada de tan pocas ganas que tengo de estar en compañía. La mujer, estoy esperando tu pero. Francisca, antes me ocurría también como a ti. Por ejemplo, un día dejé de poder hablar. Me hacía entender escribiendo papelitos. O estaba horas y horas delante del armario abierto, llorando porque no sabía qué ponerme. Una vez iba con otro amigo a no sé qué sitio y de repente no pude seguir andando. 39 estaba allí quieta y él intentaba convencerme. Entonces yo era mucho más joven, claro. Pero no ansías la felicidad, junto con otros. La mujer, no. No me gustaría ser feliz, todo lo más estar a gusto. Tengo miedo de la felicidad. Pienso que no podría soportarla aquí, en la cabeza. Me volvería loca para siempre, o me moriría. O asesinaría a alguien. Francisca, entonces, ¿quieres seguir así sola toda la vida? No tienes anhelo ninguno de alguien que fuera tu amigo en cuerpo y alma. La mujer gritó, oh, sí. Oh, sí. Pero me gustaría no saber quién es. Aunque estuviera siempre con él, quisiera no llegar a conocerle nunca. Solo una cosa me gustaría, se rió un poco, como de sí misma, que fuera desmañado, un verdadero patán, yo misma no sé por qué. Se interrumpió, Francisca, estoy hablando como una adolescente. Francisca, pero tengo una explicación de lo del patán. Tu padre es un hombre así, ¿no es verdad? La última vez que vino, al darme la mano por encima de la mesa la metió en el tarro de mostaza. La mujer se echó a reír y el niño, que estaba jugando, miró hacia ella como si esto fuera algo insólito en su madre. Francisca, Por cierto, esta tarde viene en el tren. Le he mandado un telegrama pidiéndole que venga. Espera que vayáis a recogerle. La mujer dijo después de una pausa, no debieras haberlo hecho. No quiero a nadie en este momento. En compañía se hace todo tan anodino. Francisca, me parece que en este tiempo a los otros los vive solo como ruidos extraños en tu casa. Le puso a la mujer la mano en el brazo. La mujer dijo, en el libro que estoy traduciendo se hila una cita de Baudelaire que dice que la única actividad política que él entiende es la rebelión. Al leer esto pensé de repente, la única actividad política que yo entiendo es la guerra sin cuartel. Francisca, pero eso normalmente se conoce solo en los hombres. 40 La mujer, por cierto, ¿cómo te va con Bruno? Francisca, Bruno es una persona que parece como si estuviera hecha para ser feliz. Por eso está ahora tan fuera de sí. Y tan teatral. Me crispa los nervios. Voy a ponerlo de patitas en la calle. Ah, Francisca. Eso lo dices de todos. Y siempre eres tú la abandonada. Al cabo de un rato, Francisca, después de haber esbozado algunos movimientos de protesta, contestó sorprendida, en realidad tienes razón. Se miraron la una a la otra.